ayudar. Ya comprendí, todo está mal, y que de aquellos besos no tendré más, porque para tu amor no me queda más tiempo. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este sábado 12 de septiembre de 2020, el programa número 16 de La Ensalada por Radio Campamento, esta radio escolar que también está haciendo historia en el Uruguay, por más que no le han dado a nuestra institución ni a todos los que componemos Radio Campamento el premio a la docente del año. Pero bueno, la verdad, una gran alegría felicitar a todos aquellos, saludarlos fraternamente y darles la bienvenida en esta tarde para compartir un espacio de comunicación, entretenimiento, información y para seguir estando juntos, por más que cada vez el aislamiento social es menor debido a que estamos desarrollando casi todas las actividades con normalidad. Pero bueno, conservamos esta costumbre que empezó por allá el 30 de mayo, cuando estábamos por llegar al invierno y en plena cuarentena. Ya estamos por entrar a la primavera y seguimos con este proyecto de comunicación educativa. Y como todos los sábados, obviamente tengo el honor, el placer, el agrado y el beneplácito de contar con la presencia, la co-conducción de la maestra productora, única persona en el Sistema Nacional de Educación Pública que ostenta ese título, ese cargo, al cual no se accede ni por concurso ni por ningún tipo de llamados, la maestra Melina González. Bueno, muy buenas tardes, maestro Federico Maritán. Una vez más, un enorme placer ponernos en contacto, abrir nuestro hogar para desarrollar esta propuesta de comunicación por medio del link que ustedes pueden compartir con sus amigos y con sus familias de Radio Campamento en esta propuesta de los días sábados de La Ensalada, un programa que tiene de todo un poco. En la tarde de hoy nos encontramos un poco movilizados por algo que nos quedó prendidito desde el día de la nostalgia, que fue recorrer aquellos programas de nuestra infancia y de nuestra adolescencia que quedaron guardados en nuestra memoria afectiva, y es una de las propuestas que tenemos en el día de hoy. Vamos a tener también el desarrollo de la columna de Uruguayas Rebeldes, hoy con la presentación de una de las águilas que nos ayudó a preparar el inicio de la columna, y haremos un repaso de todo un poco. Exactamente, cómo no, en este sábado de tarde en el cual vamos a compartir un montón de recuerdos de nuestras columnas y también, vamos a ver qué va saliendo en el programa, porque muchas veces también la agenda, si bien tenemos una exhaustiva planificación, producción, luego de horas y horas de trabajo de investigación periodística rigurosa, bueno, también a veces vamos por donde los oyentes quieren. Exactamente, es importante saber que están en comunicación con nosotros, que les prestamos atención, que leemos sus mensajes. Lo pueden hacer al 098-367-894, al 099-325-185 o todos aquellos que han podido descifrar el sistema de MixRL para la mensajería, bueno, se pueden generar su propio usuario. Por ejemplo, acá tenemos que Marta Silva, la abuela de Sofía Guerra, nuestra alumna, y la mamá de Elisa, de la maestra de sexto, nos dice: hola, buenas tardes, estoy ansiosa por escuchar la radio desde Cordón Norte. Bueno, Marta, te mandamos un saludo enorme, muchísimas gracias. Hemos estado hablando con Marta allí, cara Sofi, y ya nos había comentado que es oyente de Radio Campamento, y ayer cuando estábamos conversando, no recuerdo si fue ayer o el jueves en realidad, ahora mi memoria me está jugando una mala pasada, ella me dijo que le encanta Pablo Estramín. Bueno, y usted le va a complacer a Marta y lo puede hacer, como decíamos, por medio del chat de la radio o también por los celulares. Una manera de estar más cerquita en estos tiempos de aislamiento. Y vamos entonces a dedicarte a ti, Marta, el siguiente tema, una gran interpretación de Pablo Estramín de un clásico de nuestro canto popular. Él también tiene que estar presente esta noche. Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Los muchachos continúan aprendiendo tus canciones, y tu voz siempre es la excusa que junta los corazones. Es que la gente del pueblo ya nunca podrá olvidarte. Si vos supieras, Alfredo, qué bien nos hace escucharte. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho no toca y se calma. Queda el violín sonando en su alma. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta. La ra ra la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra. Y así escuchábamos el violín de Becho por Pablo Estramín, un cantante de esos que permanecen en el corazón del pueblo, un intérprete muy querido que era sumamente reconocido, campechano, un hombre que no hizo fortunas pudiéndolo haber hecho desde su profesión y que, bueno, tempranamente falleció allá por 2007 y con una particularidad, porque una de sus canciones siempre decía de que hay que venir a la capital para acceder a determinados servicios, y él fue a Tacuarembó para buscar la cura de su enfermedad neurológica, o sea, neurológica no, sino en el cerebro, que no se pudo lograr. O sea que, bueno, un grande Pablo Estramín y este tema tan querido y adorado, dedicado a Marta Silva, nuestra oyente de Cordón Norte. Seguimos copando barrios. Exactamente, también están en contacto allá desde la zona de Pocitos, la maestra María Elena, la directora de la escuela, y todos esos títulos, dígalos. Directora General de Radio Campamento y Presidenta in Eternum de Las Águilas Club de Rugby. Bueno, y en el piso superior, donde se encuentra María Elena, también está conectada la maestra Natalia Lunco, que es una oyente fiel, al igual que María Elena, de la propuesta tanto de los miércoles de Túnica y Monia como de la propuesta de los sábados de la ensalada. Y una pregunta, Daniel, ¿en dónde estará? Porque el miércoles nos escuchó en Guichón, o sea que ya Radio Campamento volvió a prenderse en un sitio nuevo de la República. El miércoles copamos Paysandú, porque entre la participación de la Escuela 93 y Daniel, que se encontraba en la punta opuesta del departamento, ya en Guichón, la verdad que nos escuchaban en la heroica de punta a punta. Y también, bueno, vamos a preguntarle a Daniel, a ver, ¿dónde está hoy? ¿Estará en Guichón? ¿Estará en Flores? ¿Estará en Pocitos? ¿O estará en algún otro sitio? ¿Qué le parece, productora? Me parece un buen rastreo para el día de hoy. Sabemos que va y viene, tiene muchísimos kilómetros, pero hoy en especial no sabemos dónde está radicado en este momento, así que bueno, Daniel, comunícate con nosotros y danos a conocer tu paradero. Bueno, muy bien. Y usted habló de Las Águilas hoy. Sí, hoy tuvimos entrenamiento, tuvimos la oportunidad de ir a compartir una mañana de práctica con el equipo femenino de rugby de la Facultad de Veterinaria, unas 7 muchachas que con su DT, digamos, se dedican a este deporte y nos abrieron las puertas de la facultad y nos recibieron en una cancha bastante particular porque obviamente rodeado de animales, entre ellos vacas y caballos que pastaban en la propia cancha. Fue algo bastante pintoresco que nos hizo remitirnos también a nuestra cancha de entrenamiento, que es la de la Plaza de la Aljaba, en donde 2x3 se ve algún caballo también formar parte de las prácticas. Una mañana preciosa de sol, de intercambio, de deporte, de encuentro, y que fue muy gratificante tanto para ellas, que ya son adultas, como para nosotros tener la posibilidad de ver que en otros lugares también se quiere el deporte, también se entrena y se le pone mucho de esfuerzo y de constancia y de sacrificio para sostenerlo y para mantenerse pegaditos al rugby. Exactamente. Y bueno, y justamente hablando de las Águilas, tenemos conectado a Daniel Cardoso, el Nene de Oro, que se está recuperando de una lesión en sus dedos de la mano izquierda. En su dedo meñique de la mano izquierda. Exactamente. Más preciso allí, hace 2 semanas, ya la semana que viene va a tener el alta definitiva y va a poder jugar. Saludos a toda esa familia Águila, que los esperamos mañana también. Daniel, también te esperamos allí con Sharon, con tu mamá, con Joaquín y con todos, porque mañana las Águilas juegan con Jubilar, con la categoría M13, allí reforzada a ambos equipos. O sea que tuvimos un super fin de semana de rugby, porque por un lado hoy tuvimos una práctica muy especial, como decía Melina, con el equipo de rugby femenino de Veterinaria, y mañana tenemos partido en la cancha de los Tréboles. Y también saludo a Cintia y a toda su familia, que Rubén, bien tempranito en el programa, nos puso que estaban escuchando en familia. Qué bueno esto de escuchar en familia, porque por ejemplo, tanto Daniel y todos allá en el Parque Rodó, y Rubén con toda su familia allí en Piedras Blancas, nos están escuchando, y qué lindo compartir en familia estas instancias. Y Cintia, o Rubén, no sé quién de los dos, me preguntaba, mañana 8:30 nos concentramos en Vellón y Tula, para que nos levante el ómnibus de Julio César Lestido, que es el que traslada al Liceo Jubilar. Y sobre las 10 de la mañana vamos a empezar a jugar allá en la cancha de los Tréboles, que es en Cochabamba, casi Felipe Cardoso. Por allí pasa el 141 o el L41, el 115. Y si bien desde Camino Maldonado es un tironcito largo, pero bueno, también... Pero es bastante recto y accesible. Los esperamos para acompañarnos. Vamos a hacer una práctica partido. Primero vamos a practicar todos juntos y luego vamos a jugar. Que esto es una de las cosas bien interesantes que tiene el rugby, sobre todo a esta edad. Mañana los chiquilines de Jubilar y de las Águilas van a jugar un partido y obviamente se van a taclear con todos, van a tratar de ganarse unos a otros, van a dejar cada uno lo máximo por su equipo, pero el entrenamiento, la entrada en calor, la vamos a hacer todos juntos. Porque en el rugby los rivales solamente son desde que empieza hasta que termina el partido. Antes y después no hay rivalidad. Y por eso tenemos estas instancias de poder compartir una práctica, luego poder compartir la fruta, charlar, esto de lo social, ¿no? Porque hoy, luego de la práctica que tuvimos en Veterinaria, tuvimos un rato larguísimo conversando, tanto chicos y adultos, intercambiando teléfonos, opiniones, comentarios, experiencias. Y además, productora, tuvimos, sin saberlo, un gran ejemplo. Porque una de las jugadoras de Veterinaria, que está en proceso de selección en las Teras, esa muchacha se crió y vivió hasta los 20 años en Piedras Blancas. Exactamente, cerquita de la escuela, o sea que nosotros que decíamos, ¿quién sabe si del barrio sale algún rugbista? Ya hay algunos pichones, digamos, de Piedras Blancas vinculados al rugby, y pichona en particular con lo que ello significa, sabiendo que no está tan desarrollado el rugby femenino a nivel país. La verdad que sí. Bueno, tanto ella como otra compañera conocían la escuela, el barrio, la Plaza de la Aljaba, que es donde entrenamos. La verdad que una gran alegría, y este ejemplo de que todos podemos llegar, no importa en qué barrio vivamos, no importa si nos cuesta un poquito más, un poquito menos. El rugby tiene esto de que a todos nos da un lugar, a todos nos da una oportunidad, y que con trabajo y con entrenamiento tenemos un camino seguro, porque no es un deporte que nos va a cortar a determinada edad por determinadas virtudes o no. El que entra en el mundo del rugby va a llegar hasta donde él quiere. Porque no es que en algún momento hay un cuello de botella y dicen, bueno, tantos para afuera y los otros quedan. A veces pasa, capaz en una selección, que sí, ahí hay que elegir a unos determinados. Pero son ocasiones de alto rendimiento. Pero después, en el rugby, uno puede jugar toda la vida con sus amigos, porque no es que viene, compro un jugador, vendo otro, viene un pase, hay un representante. En realidad eso no pasa, por lo menos en el Uruguay y en toda América Latina. O sea que felicitar tanto a Cintia, que está haciendo su camino en el rugby, a Daniel, a Sharon, a Joaquín, a Kelly también, que María siempre nos escucha, y a todos aquellos águilas que están conectados. Más de 20 águilas. Más de 20 águilas. Fundadoras del club. Exactamente, un plantel enorme que tenemos para poder disfrutar y poder seguir soñando en el camino del rugby. O sea que bueno, qué alegría. Le voy a decir una cosa, ¿sabe que tenemos una nueva oyente? Bueno, esto me da una gran alegría. Exacto, y está ubicada en Puntas de Manga, allá por la calle Faros. Ya sé de quién me habla. Ya lo sabe clarito. Pero usted me está hablando de Sofía. Sofía, sí, Sofía pudo conectarse y está sintonizando la propuesta de hoy de La Ensalada. Sofi, te mandamos un beso enorme, agradecemos la visita de esta semana y te invitamos a que te sumes a las propuestas comunitarias y a visitar la escuela como y cuando quieras. Exactamente. La verdad que fue una gran alegría recibirte ayer, Sofía, en la escuela, haber compartido toda la jornada con Elena, quedamos súper felices de recibirte. La verdad, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Y decirte, Sofía, que la escuela 119 es tu casa, las puertas siempre van a estar abiertas, o sea que podés ir a compartir las mañanas o las tardes con nosotros. Sobra tarea, porque nos sigue faltando por pintar, o sea que tus manos van a ser muy valiosas. Y además también, Sofía, te vamos a invitar ya al aire públicamente a que si deseas acompañarnos jugando o de hinchada, que queremos seguir agrandando la parcialidad águila, te invitamos a participar de este proyecto de rugby. Exacto. Sofía, quien es hija de una queridísima y muy recordada maestra que fuera secretaria durante años en el campamento, se acercó en esta semana y se quedó, la enganchamos y se quedó hasta pintar, allá que estamos reflotando el mural de inspirado en Torres García, en el constructivismo del contenedor. Y bueno, andaba allí en la vuelta y le ofrecimos un pincel y con mucho compromiso y dedicación se prendió la propuesta, así que Sofía, muchas gracias. La verdad que sí. Y bueno, y seguir compartiendo buena música. Dentro de un ratito se vienen los tangos de Miguel, que ya está conectado a Radio Campamento y a La Ensalada. Y también va a estar la columna de la psicóloga Blanca, que nos acaba de hacer llegar los, llegó. Los audios. En este momento los vamos a descargar, así que esta ensalada, como siempre, tiene de todo un poco. La verdad que sí. Y bueno, y vamos a seguir con muy buena música. A ver, ¿qué tenemos seleccionado para ahora? Han ido mis 18 años, la primer quincena, aquellos muchachos. ¿A dónde se han ido? ¿Qué rumbo tomaron? ¿Quién manda la vuelta? ¿Dónde están parando? ¿Quién apagó los hornos de carbón el 31 de diciembre aquel? Si no hay changa en el dique, ¿qué pasó? La barra de la bolsa, ¿dónde fue? Pregúntenle al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí. El tiempo del silbato de vapor, la usina vieja, el coque y el adoquín. Ayer busqué aquel boliche viejo de arrabal donde el Tito gitano dibujó en el aire su musa de Gotán. Pregúntenle al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí el alma del convento de Cuarey. Allá comienza el power de tamboril. Por la madrugada, de apura garganta, ya desafinado, el recuerdo canta así. ¿Quién apagó los hornos de carbón el 31 de diciembre aquel? Y no echa nadie, dije, ¿qué pasó? La barra de la bolsa, ¿dónde fue? Pregúntele al gitano si lo vio, si no lleva en su carro por ahí el tiempo del silbato de vapor, la oficina vieja y coge el adoquín. ¿A dónde fue a parar la barra de la bolsa? La muchachada recuerda que anda y un foro se hace oír como una serenata. Y así escuchábamos por la Ruanay Carrero, Barrio Sur, este tema de este dúo con más de 40 años en su trayectoria musical. Unos referentes, sin lugar a dudas, del canto popular. Productora. No, quería decirle que además en la audiencia tenemos gente de otros barrios. Sí. Hoy nos escuchan también desde Luceo, Mariela y su familia. Y nos llega el WhatsApp diciéndonos que buena la música, así que siga con su selección musical. Leandro, el profe, nos está escuchando, nos manda ese bracito forzudo arriba la radio, así que bien de bien en ese barrio Zita Rosa que ya... Barrio Cooperativo Alfredo Zita Rosa, allí en el Parque Guaraní, a pocos metros de la cancha de Villa Española, el Parque Obdulio Varela, el nuevo escenario que tiene Villa Española de 2003, cuando perdió su tradicional cancha de Corrales y actualmente José Pedro Varela, en aquella decisión increíble de que sacaron la cancha, la histórica, el histórico Parque España, anteriormente Parque Sainz, para abrir José Pedro Varela en una utopía que alguien pensaba, se llegó a decir que José Pedro Varela inclusive iba a llegar hasta el aeropuerto y qué sé yo, y se dieron cuenta que había que hacer tantas expropiaciones que era imposible seguir más allá de esos 80 metros la avenida, y bueno, en la piqueta faltal del progreso voló el histórico Parque España, que la verdad era para pocos valientes, porque entrar ahí está todo bien, pero para salir, mamita. Bueno. Y bueno, le mandamos un saludo allí a los tres oyentes que tenemos, Emilia, Alejandra y Leandro. Exacto. Y sabe que tenemos a Miguel, uh-huh. Y Miguel sabe que es un tanguero de ley. Mire, el otro día Miguel nos sorprendió con un tango que seleccionó y automáticamente YouTube cargaba otro que la verdad que Puchero de Gallina nunca, nunca había escuchado yo, ni había leído siquiera que alguien se había tomado la molestia de hacerle un tango a un puchero tan característico. La verdad que bueno, vio que uno siempre aprende todos los días algo. Y hoy Miguel nos pide el tango Olvido por Héctor Mauré. Thank you. lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar, y olvido sin protestar, en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa, para mí que he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Uy, gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa, para mí que no he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y escuchamos por Héctor Mauré, Olvido. Vio que cuando usted se dedica a los tangos hay que agarrar y cambiar la voz. Sí, hay que poner la voz más ronca, más profunda, con este tema Olvido. Siempre los tangos tienen la característica de dedicarse como al tiempo pasado, a las pérdidas, tienen como un tono nostálgico o melancólico. Bueno, en este caso, Olvido. Exactamente. Y bueno, y Miguel acá nos dice muchísimas gracias, muchachos. El abuelo Miguel, que dice, qué tangazo este que acabamos de sintonizar. Miguel, muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Y en esto que hablamos al principio del programa sobre, bueno, esta experiencia de radio educativa que fue premiada en Vergara y que es una gran noticia, porque es una de estas estrategias que buscamos los docentes para combatir, resistir, sobrellevar este tramo tan especial de la historia de la humanidad como es la llegada del coronavirus y todos los cambios que causó en nuestras rutinas diarias, en las rutinas del mundo. Pero bueno, en este proyecto Radio Educativa, Radio Aldea, que fue la que inició esta empresa, esta faena, esta actividad, tú fuiste un actor protagónico con tus cuentos que nos deleitaron en aquellas tardes de cuarentena. O sea que agradecerte eternamente por esos regalos que nos hiciste leyendo una gran cantidad de obras clásicas de nuestra literatura en las tardes de Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea. Te mandamos un abrazo enorme. Y también Marta Silva, que a quien le dedicamos el tema de Pablo Stramín, nos dice, juntaron a dos grandes. Las letras de Stramín son muy respetuosas de temas como los niños especiales, los abuelos, etc. ¿Cuántos cargos nos ostentan estas maestras? Dice, muchísimas gracias, Marta. La verdad que te agradecemos mucho por haberte sumado a la audiencia. Ustedes que son nuevos en la comunidad educativa, bueno, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y para seguir divirtiéndonos. Capaz que después pasamos algo de Palito Ortega también, que parece que le gusta. Puede ser. Exactamente. Bueno, y también, si seguimos recorriendo el camino, tenemos que en esta tarde vamos a tener nuestras columnas. Sí, como es un clásico de la ensalada, lo tenemos repartido como en secciones, una manera de agregar otro ingrediente a nuestro programa, así que vamos a tener las columnas que comprometimos para este sábado. Y realizamos la presentación la tarde del otro día con una de las águilas, una de las alumnas comunitarias, para largar esta columna del día de hoy. Muy bien, entonces, bueno, a partir de ahora, Uruguayas Rebeldes tiene su presentación. Rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las uruguayas rebeldes. Allí teníamos la presentación a cargo de Laurita, de el espacio de Uruguayas Rebeldes. Y bueno, a ver, productora, hoy, ¿quién es esta uruguaya rebelde que vamos a conocer su historia? Que ya es uruguaya por la época. Exactamente. Nació en 1845 y murió en 1896. Hoy vamos a comentar la historia de Clara García de Zúñiga, Clarita, para quienes lo conocen. Dicen que Clara es un fantasma que vive en el Museo Blanes, que Clara es la niña del cuadro, que fue la hija de Mateo y Rosalía, que los García de Zúñiga eran una de las familias más ricas e importantes del Río de la Plata en el siglo XIX. Dicen que Clara era una niña alegre y que le gustaba jugar con sus hermanos, que no entendía cuando José María Subiría, 14 años mayor que ella, le llevaba caramelos cada vez que visitaba su casa mientras era pequeña. Dicen que cuando se casaron, ella todavía era una niña, que no advirtió que su esposo era alcohólico y violento. Dicen que nadie escuchaba cuando Clara gritaba de dolor y angustia por la violencia de José María. De Clara García de Zúñiga han dicho muchas cosas. Han contado muchas versiones. La más sincera es que todo lo que hizo en su vida fue porque quiso ser libre. A los 14 años se casó con Subiría, que tenía como única intención quedarse con la herencia que su padre le dejaría. Con él tuvo 3 hijos en Argentina y después escapó. De nuevo en Montevideo, Clara conoció a tantos hombres como quiso. Tuvo 3 hijos más, con 2 parejas diferentes. Y fue siempre juzgada por su forma liberal de entender las relaciones, los vínculos y la vida. Tras la muerte del padre de Clara, Subiría comenzó a maniobras para poder declararla incapaz y así quedarse con su fortuna. Aunque lo logró, hoy el recuerdo de Clara es el de una mujer que arriesgó todo para ser libre, hasta la vida. Impresionante esta historia de Clarita, que su historia de vida encarna el flagelo

¡escúchame! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me duele verte así, ven, tenemos que hablar. El maquillaje que traes, sabes que sus golpes no puede tapar, no. ¿Cómo es que puedes seguir? ¿Cómo es que en ese infierno tú puedes vivir? Y mirándome a los ojos me brotó una lágrima y me dijo así: te quiero confesar. Me levantó la mano como una bestia, como un animal, como alguien que hace daño, pura violencia como un huracán que todo va arrasando, va lastimando mucho más que piel. Hoy mi alma está sangrando. Me levanto la mano, arrebatándome la dignidad, creyendo que soy de su propiedad, y entre suspiros dupliqué nomás. La niña está mirando. ¿Cómo puede ser tan cruel? Pensar que yo daría mi vida por ser él. Mientras lastima tu cuerpo, yo sueño despierto poderte tener. ¿Cómo es que puedes seguir? ¿Cómo es que en ese infierno tú puedes vivir? Y mirándome a los ojos se brotó una lágrima y me dijo así: te quiero confesar. Me levantó la mano como una bestia, como un animal, como alguien que hace daño, pura violencia como un huracán que todo va arrasando, va lastimando mucho más que piel. Hoy mi alma está sangrando. Me levantó la mano, arrebatándome la dignidad, creyendo que soy de su propiedad, y entre suspiros dupliqué nomás. La niña está mirando. Me levantó la mano como una bestia, como un animal, como alguien que hace daño, pura violencia como un huracán que todo va arrasando, va lastimando mucho más que piel. Hoy mi alma está sangrando. Me levanto la mano, arrebatándome la dignidad, creyendo que soy de su propiedad. Juntando rabia le grité nomás: basta, hasta aquí llegamos. Y ahora sí, me levantó la mano, era el tema que íbamos a escuchar vinculado a la columna Uruguaya Rebeldes y al tema de la violencia de género, un flagelo que causa mucho más daños, tiene consecuencias mucho más fatales que el coronavirus y que muchas otras enfermedades, y que solamente lo podemos ganar en el campo de la cultura, de la educación y de la reflexión, porque no tenemos remedio ni vacuna contra este tema. Agradecerles a todos por estar acompañándonos y saber comprender que a veces la máquina nos juega en la programación alguna mala pasada. ¿Sabe, productora, que acá tengo datos, datos contra con respecto a lo que estuvo usted leyendo sobre Clarita? A ver. Cintia nos dice que Clarita tenía un collar con 30 perlas. Cada vez que un abogado amigo de ella que la iba a visitar, los días martes de cada mes, ella sacaba una perla. Y que cuando llegara a la última, sabía que ya se había acabado el tiempo. Exacto. Muy bien, Cintia. Recuerdo aquellas clases del proyecto de rotación de áreas que teníamos, que le dedicamos especialmente un tiempo para conocer a Clarita, las particularidades de su historia, también impulsados por el libro Voces Anónimas, que lo traía a referencia y a colación de lo que estábamos trabajando, y ese cuadro tan particular que realmente parece que te sigue con la mirada cuando lo visitamos y cuando lo observamos en el Museo Blanes. Exactamente. Bueno, tenemos acá a Miriam, a la colorada del Parque Rodó. Tenemos a Miriam, saludo grande Miriam, que nos está escribiendo. Bueno, muchísimas gracias por estar allí, siempre al firme en Radio Campamento, ya sea La Ensalada o en De Túnica y Moña los miércoles de mañana. Exactamente. Hoy estuvo allí Miriam haciendo de utilería, equipier de las Águilas, estuvo dándonos una mano en la organización de la práctica de la jornada de hoy. Exacto. Le quedó más corto el viaje hoy a Miriam porque le queda mucho más cerca ir hasta la Facultad Veterinaria que ir hasta allá, hasta Piedras Blancas, pero bueno, fue una oportunidad que tuvimos en la mañana de hoy. La verdad que sí. Bueno, qué lindo que pasamos un sol precioso, la verdad que muy bien cómo disfrutamos la jornada de hoy. Y vamos a continuar avanzando. Y tenemos que invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos acompañen en una propuesta que es justamente hace meses atrás cuando empezábamos con la ensalada, un día estuvimos hablando sobre justamente sobre una iniciativa promovida por el grupo de trabajo vinculado a la Quinta de Valle Ordóñez, en un espacio que hay al fondo de la Quinta, que queda ahí un espacio libre, para realizar como un espacio público, ¿no? Que hubiera unos aros bajos, una pista de skate, banquitos y demás. Esta propuesta, que fue planificada por el profesor Cristian Villamayor, un profesor de historia que lleva adelante el proyecto Fotosensible en el Liceo 48 de Puntas de Manga, fue presentado a Montevideo Decide, que es una iniciativa de la Intendencia de Montevideo para poder mejorar espacios de la ciudad a partir de ideas que presentan las vecinos y vecinos. Este grupo de trabajo, que integra la Escuela 119, junto al profesor Pablo Pierrotti del Liceo 67 y del 39, profesor de Geografía, vecino de toda la vida de Piedras Blancas, como les dije, el profesor Cristian Villamayor del Liceo 48, también vecino de la zona, un poquito más al norte, en Puntas de Manga, y luego también la gente del Museo Histórico Nacional, quien es la institución responsable de custodiar la Quinta de Valle Ordóñez, y algunos vecinos vinculados a la historia y al patrimonio de Piedras Blancas, presentamos esta propuesta. La propuesta fue declarada de interés por la Intendencia, pero en el espacio que se proponía inicialmente, que era sobre el portón del fondo de la Quinta de Valle, debido a que ese terreno pertenece al Ministerio de Educación y Cultura y no hubo una rápida respuesta del MEC para autorizar que la iniciativa, si se aprueba, se aplique en ese lugar, se pueda construir, se decidió que esa intervención pase al llamado Espacio Público Espínola, que no sabíamos que tenía ese nombre, que es la placita de Tula y Espíritu Nuevo, a 200 metros de la escuela como mucho. O sea que hasta el 15 de septiembre hay tiempo para entrar a Montevideo Decide y votar por la propuesta que dice Espacio de Convivencia en Plaza Espínola. La propuesta consiste en crear un espacio para la convivencia y las expresiones artísticas en la Plaza Espínola, Capitán Tula, entre Espíritu Nuevo y Pasaje 8, que incluya una pista apta para la realización de patín, skate y de otras propuestas artísticas y de esparcimiento, una media cancha combinada de básquetbol y fútbol. A todos los invitamos, entran a decide.montevideo.gov.uy. Y la opción 39 hay que darle votar sí. Es muy rápido, a veces hay algún pase engorroso que pide un usuario y demás, pero bueno, a todos aquellos que no quieran acompañar, los invitamos para poder realizar esa intervención allí, que es un espacio público, la Plaza Espínola, que muchos alumnos de nuestra escuela juegan allí, porque he visto a varios. No tiene espacio para una cancha de rugby, productora, ya le digo, porque sí. Usted cada vez que ve un espacio público piensa en una cancha de rugby, pero la verdad que no, en este caso no es la posibilidad de que haya una cancha de rugby por las dimensiones del espacio. ¿Y usted qué dice allá al lado del 67, entrará una cancha de rugby? Bueno, ahí yo creo que podría entrar mejor, pero no nos están dando la atención que corresponde. Bueno, entonces apelamos a todos aquellos que puedan conseguir padrinos para conseguir un terreno y tener al fin la cancha de las Águilas. ¿Qué le parece esa campaña? Bueno, la verdad que todos aquellos que quieran colaborar con las Águilas, vamos arriba. No hay ningún inconveniente, no nos ofendemos para nada, productora. O sea que vio cómo es. Y bueno, cero problema nosotros, podemos adaptarnos, pero bueno, tener una canchita podría ser como una buena oportunidad. Ya lo vamos a conseguir, en algún momento ya vamos a conseguir nuestra propia cancha, nuestro propio campo de juego, el Parque Águilas, ¿qué le parece? Yo hoy sugería, mientras volvíamos de la zona de la Facultad de Veterinaria, Centro Comunitario Águilas, puede ser. Uh-huh. ¿Y cuál fue el otro que le dije? Usted dice tantas cosas que es difícil a veces seguirla. No, Complejo Deportivo Águilas. Mire usted. Bueno, mi mente es soñadora y conseguimos el terrenito y mire que le resuelve una cantidad de cosas. Hablando de mentes soñadoras, hay una mente que no para, que es la de Sharon. Sharon, otra de las águilas productivas, siempre está pensando, diseñando y aportando a la construcción del proyecto de rugby. Exactamente. Bueno, acá nos dice Miriam que ya está pronta para mañana también, o sea que, bueno, vamos arriba, Miriam. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, productora. Usted tiene una lista enorme de temas que vamos a ir pasando, ¿no? En este recordatorio que vamos a tener de algunos programas infantiles que nos marcaron la crianza, por decirlo de alguna forma. Exacto. Pero antes, luego de Uruguayas Rebeldes, ¿qué viene? Viene el espacio de nuestra psicóloga amiga Blanca del Prato, que hoy nos saluda y además nos invita a reflexionar más vinculado hacia la infancia, hacia la vida, y queda enganchadito entonces con esto que vamos a hacer de este recorrido de programas de nuestra infancia y de nuestra adolescencia que supieron marcarnos, porque en aquella propuesta de solo 4 canales de aire convocaban al público porque era lo que había para ver, además. Momentos sin Instagram, sin Facebook, sin Twitter. Sin internet. Y nos criamos. Y sin control remoto muchas veces, que había que pararse a girar la perilla para cambiar de canal. Vamos entonces a continuación del espacio de Uruguayas Rebeldes con la columna de nuestra amiga, la psicóloga Blanca del Prato. A ver, ¿qué nos cuenta en el día de hoy? Buenas tardes, estimados escucha de La Ensalada y la columna Uruguayas Rebeldes. Hoy quiero compartir con ustedes un cuento a propósito de recordar esas canciones infantiles que tanto nos alegraban y que aún cada vez que las escuchamos tarareamos sin tener conciencia de que sabemos la letra o que está ahí escondida esperando salir en el momento apropiado y con alegría. Espero que sea de su agrado y que también los invite a reflexionar, como siempre. El cumpleaños. Se despertó de golpe, la casa estaba en silencio. Entre las sábanas, su cuerpo pequeño estaba tibio, abrigado por el colchón cálido y la frazada suave. Juana quiso estirar ese momento todo lo posible, pero la ansiedad de lo que le esperaba ese día comenzó a invadirla. La estaba disfrutando desde antes. Lo primero fue repartir las tarjetitas con la invitación a sus amigas. Luego, la prueba del vestido que le había cosido la tía para estrenar esa tarde. El día anterior había ayudado a su madre a decorar la torta con merengue de colores y cubrieron los costados con pastillas de chocolate. Prepararon las sorpresitas con bolsas de papel crepé y las colgaron con una cinta roja extendida a lo largo de la pared del comedor. Por fin había llegado el día. No pudo contener más tiempo el hormigueo que le recorría por el cuerpo y saltó de la cama. Cuando su madre se levantó, Juana ya había puesto el vestido nuevo y trataba de inflar globos. Comenzó a decir, «Juana, sácate el vestido que lo vas a ensuciar», pero no pudo terminar. La alegría de la niña se lo impidió. La dejó con la condición de que cuidara de no ensuciarlo. Se despertó el padre y comenzó la ceremonia del regalo. Era un ritual ya conocido, pero justamente por eso lo disfrutaban más. El padre empezaba con que este año no habían podido comprar nada, que a fin de mes iban a ver. Juana decía que estaba bien, que no importaba, pero ambos sonreían. Hasta que al fin su madre apareció con una gran caja envuelta en papel plateado y con una moña rosa. Juana se sentó en el suelo y quitó el papel cuidadosamente. Cuando le dieran los demás regalos, ahí sí rompería el papel a tirones. Pero con los de los padres era distinto. Ella tenía guardados en una caja, doblados prolijamente, los papeles de todos los regalos de ellos. Cerró los ojos. La caja era dura y tenía una parte de plástico. Intentó adivinar. Los abrió y tropezó con una mirada turquesa y unas pequeñas pestañas rubias que la miraban desde detrás de la película transparente. Era preciosa, vestida con un traje blanco de volados, con rulos recogidos en los altos de la cabeza, y tenía zapatitos rosados y medias blancas con puntillas. Abrió la caja y sacó con cuidado la muñeca. La abrazó. Era suave. Sus padres la miraban. Había valido la pena el sacrificio, pensaron. Fue de mucho recorrer. Habían encontrado una tienda donde estaba la que Juana quería y a un precio menor que en los otros comercios. Lo que ganaban con el almacén apenas cubría el presupuesto de la familia, pero los dos habían estado de acuerdo en comprarla. Su hermano fue advertido seriamente que tenía terminantemente prohibido tocar la muñeca. Juana la peinó y le dio de comer. Almorzaron juntas e hicieron como que dormían la siesta. A las 4 comenzaron a llegar puntualmente las invitadas, impecables, con vestidos limpios y el pelo recogido con colas de caballos o trenzas con moñas. Los vestidos se arrugarían y las moñas se perderían al poco rato. Pero les divertía verse tan distintas a cuando iban a la escuela o usaban equipo deportivo y championes. Hubo juegos, corridas y empujones. El padre les inventó una cacería del tesoro y la madre les sirvió Coca-Cola, pizzas y papas fritas. Cuando ya la euforia se había esparcido de tal modo que hasta el gato tenía el pelo de la nuca erizado, empezaron a gritar, «¡La piñata! ¡Queremos la piñata!». Un oso, con la barriga hinchada de caramelo, se balanceaba cerca del techo, a salvo de las manos ávidas. La madre de Juana tomó un pañuelo para vendar los ojos de las niñas que se empujaban en la fila, y un palo de escoba roto para que, por turnos, pudieran golpear el objetivo. Luego comenzó a soltar la cuerda con que el oso estaba suspendido de la viga para ponerlo al alcance de las victimarias. Se oyó el sonido del timbre. «Juana, anda vos, que debe ser alguna de tus amigas», dijo la madre. La niña agarró la muñeca nueva y se fue a abrir. Con el vestido y la gran muñeca en brazos, sentía que el efecto que iba a causar en la invitada sería inolvidable. El timbre sonó de nuevo. Se acercó a la puerta y la abrió. «Amiga, ¿me podés dar una ropita o algún juguete?», murmuró una voz monótona, cansada de repetir la misma frase por enésima vez en el día. La niña tenía el pelo despeinado, la cara sucia y estaba descalza. Al ver la muñeca que descansaba en el antebrazo de Juana, se quedó inmóvil. Del fondo de la casa llegaban gritos. Un globo colgado cerca de la puerta explotó. Juana se sorprendió, pero la niña pareció no oírlo. Seguía con la vista clavada en la muñeca. Luego de cerrar la puerta, Juana volvió a entrar y golpeó la piñata. La rompió enseguida. Luego sopló las velas. Su tío sacó foto con los padres detrás, que sonreían con orgullo. Las niñas comenzaron a despedirse y ella les entregó las sorpresitas. Se fueron todos los invitados. El padre se sentó a comer un pedazo de torta y estiró las piernas con un suspiro. La madre ordenaba el lío que había quedado en la casa. Juana estaba callada. «Me voy a dormir», dijo. Fue a lavarse los dientes y se acostó. Cuando la madre fue a darle un beso, le extrañó que no tuviera la muñeca nueva a su lado. Le preguntó el motivo y no hubo respuesta. Se puso a buscarla y no la encontró por ningún lado. Juana estuvo un mes en penitencia, sin salir a jugar con amigas ni ver la televisión. Y así pasaba este aporte de Blanca con esta historia que nos invita a reflexionar, productora. Exacto, a veces cuánto tenemos comparado con otros, a valorar los sacrificios que realiza nuestra familia y a tener la sensibilidad siempre a flor de piel frente al que necesita y al que le podemos brindar alguna respuesta. La verdad que sí, agradecemos muchísimo a Blanca por su aporte, por estar junto a nosotros un sábado más, por compartir sus conocimientos, sus reflexiones. La verdad que te agradecemos muchísimo. Y bueno, ya tenemos una colección de Blanca, un recorrido enorme en todos estos programas de La Ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y vamos a agregar entonces otro ingrediente. Así planteábamos un recorrido a partir de programas infantiles y para adolescentes que forman parte de nuestra memoria afectiva. Entre ellos, en el rastreo que hicimos en internet, obviamente que está el programa de Cacho Bochinche, un programa que se mantuvo a lo largo de los años, vigente. Podríamos decir también Horacio y Gabriela, como programas de perfil más recreativo, siempre organizados en función de los horarios escolares, tanto para aquellos que iban a la mañana y 11:30 más o menos empezaban estos programas, para los que se preparaban para la tarde o a la hora de la merienda, congregaban en torno a la mesa a la muchachada juvenil y a los niños con distintas propuestas. Los domingos también en Canal 12 podíamos encontrar Cine Baby, y este es uno de los dibujitos característicos de ese espacio de los domingos. Walt Disney presenta las aventuras de los osos Tommy. Tereza, valor y nobleza, leales y amables con gran decisión. Viajan marchando, el bosque cruzando, siempre cantando su alegre canción. Osos son que afrontan sin vacilación, aventuras sin comparación. Ellos y el gran secreto de un jugo especial. Su meta fijado, un plan han trazado, luchar por el bien de su comunidad. Osos son que afrontan sin vacilación, aventuras sin comparación. Los osos con mi son, los osos con mi son. Y los osos Gomis, cuántas veces veíamos aquellos capítulos que además se repetían, porque bueno, compraban un determinado paquete de capítulos, las temporadas tenían un número finito de episodios y se pasaba de lunes a viernes, a veces los 7 días de la semana. Entonces uno en un mes y algo, ya había visto todos los dibujitos y sabía cómo, si los veía asiduamente. O sea que bueno, cuántas veces veíamos los dibujitos una y otra vez. Sí. Pero bueno, siempre era importante entonces ese momento frente al televisor. Tenemos también de esa época el Club de Tom y Jerry. Exactamente. El Club de Tom y Jerry, que era un programa conducido por Alejandro Camino. Uno de tantos programas infantiles que tuvo a este personaje como conductor. Estos amigos de Eterna Pelea. Tom y Jerry, y que hace unos días falleció su creador, y nos entretuvieron durante años. Yo le digo que hoy día, si usted se conecta, hay muchos dibujitos animados que siguen bastante vigentes y que están bien distantes de estos animes orientales que se observan en los días de hoy. La verdad que sí. Sin lugar a dudas, una gran vigencia. ¿Qué tiene por ahí que comentó la maestra directora? Bueno, la maestra directora dice que el control remoto lo tuvo por primera vez en sus manos en la casa de una familia de un alumno allá en Cerro Colorado por el año 1982. Que la primera tele que llegó a su casa fue en 1969, el 20 de julio, y que lo tiene muy, muy clarito porque ese día transmitieron el alunizaje, es decir, la llegada del hombre a la luna, y eso lo tiene grabadito en sus recuerdos. Además, como ella era la de la zona de Paysandú, había que esperar a las 6 de la tarde, en donde empezaban con aquella, ¿cómo se llamaba? Señal, que era como la una señal barra, Alba, la señal de ajuste. A las 6 de la tarde entonces empezaba la transmisión y podía ver solo dos canales, el 3 de Paysandú y el 12 de Fray Bentos. Pero, como estaba cerquita de la zona de Argentina, casi siempre se veían muy bien los canales del otro lado del charco, por lo que podían depender esas transmisiones también del estado del tiempo, que la señal fuera de mejor categoría y condición. Exactamente, muy bien. Qué recuerdo que el hombre haya llegado a la luna, porque fue uno de los primeros eventos que se transmitió para todo el mundo por televisión en épocas donde no estaba desarrollada como hoy en día ese medio de comunicación. Y bueno, le habíamos mencionado un programa que también se mantuvo muchos años en vigor, una pareja de uruguayos, una mujer y un hombre que llevaban adelante la propuesta de animación infantil en Canal 4, Horacio y Gabriela, y a partir de eso les recordamos este tema. Y antes de pasar a Horacio y Gabriela, Rubén, el papá de Cintia, nos dice: si habré mirado los osos gomis y pensar que de niño nunca conseguí jugo de gomibaya, y que cuando fue mayor consiguió algo parecido, que es jugo de uva con alcohol. Vamos con Horacio y Gabriela. Por la chimenea, el tren pasa un túnel negro y misterioso y sale a la luz gritando a lo loco. La locomotora llega a la estación, bajará quien sea el último vagón. La locomotora llega a la estación, bajará quien sea el último vagón. Se viene la curva para el otro lado, a todos buen viaje, volvemos temprano. Atentos al cambió. Se va el maquinista, quien se pone al frente, el tren se despista. La locomotora llega a la estación, bajará quien sea al último vagón. La locomotora llega a la estación, bajará quien sea al último vagón. El tren pasa un puente y sube una loma. Por la ventanilla la gente se asoma. Y aquí pasajeros, el traje termina, que se arme la fiesta de la despedida. Ahí se va. La locomotora llega a la estación, bajará quien sea al último vagón. La locomotora llega a la estación, bajará quien sea al último vagón. La locomotora llega a la estación, bajará quien sea al último vagón. La locomotora llega a la estación, bajará quien sea al último vagón. Gracias a todos. Y escuchamos a este dúo dinámico, Horacio y Gabriela, que tenían Requete Divertidos de lunes a viernes, Requete Sábados y Requete Domingos en las mañanas de los fines de semana. No sé si en algún momento del fin de semana también estuvieron de tarde, eso ahora no me viene a la mente, pero sí me acuerdo que Requete Divertidos estaba luego del horario escolar, porque muchos de estos programas infantiles estaban o al mediodía o luego después de las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde, cuando iban llegando los niños, niñas, o íbamos, porque éramos parte de esos chiquilines. Y hablando de esos chiquilines de antaño, tenemos que saludar a alguien que está por cumplir años el próximo martes 15, que nos está escuchando desde el paraíso terrenal, que es Arachaña. Y es el señor Guillermo Rodríguez y la super artesana Vicky. Un saludo enorme para ellos allá en Arachaña, que están sintonizando La Ensalada, otros fieles oyentes. Y bueno, Guille, la verdad que recordar que hace un año íbamos a visitarte por allá en el cumpleaños pasado, y bueno, que muy prontito nos vamos a dar una vuelta por aquel lado para ver cómo sigue aumentando el número de pobladores en torno a la casa de ustedes. La verdad que han atraído a los vecinos. Fueron unos visionarios. Exactamente, porque bueno, estaban ellos casi solitos y ahora ya es un pueblo. Exactamente. Te voy a decir una cosa, esto de los programas ha tenido una gran repercusión. Nos dice Blanca que a sus 11 años tuvo por primera vez TV en su casa y a color, lo que era, por supuesto, una gran innovación. Decía, tenía una pantalla grande y la parte de atrás ocupaba casi la mitad de la habitación. A perilla y moviendo la antena para mejorar las aquellas antenas de cuernito, ¿se acuerda? Sí. Para mejorar la captación de la imagen. La antena de cuernito que uno tenía que moverla hasta donde podía sintonizar. Exactamente. Y me imagino que aquellos que sintonizaban con la antena de cuernitos sobre el litoral, sobre los departamentos ubicados en las orillas del río Uruguay, muchas veces podrían sintonizar Televisión Argentina. Exactamente. Cosa que también llegó a las pantallas de nuestro país porque, bueno, la influencia argentina siempre ha estado presente en los que son los medios de comunicación. Y bueno, cruzando el charco, se sumaron algunas propuestas a las pantallas de los canales uruguayos. Entre ellas, cuando llega Yuya a los canales argentinos, ya en una versión en español, colmaba y copaba la pantalla con sus canciones, con su animación, con sus coreografías. Es la verdad, es así. Y hablábamos de los cuernitos en la tele, esos cuernitos estamos hablando, y que del lado en la frontera sobre Brasil, los vecinos que iban teniendo televisión también podían sintonizar la televisión, la Red Globo brasileña, sobre todo Globo, que tenía una potencia y sigue teniendo, obviamente, descomunal. Y Yuya fue conocida por los uruguayos que viven sobre el límite brasilero, porque, bueno, primero fue furor en su país y luego se muda a Buenos Aires, como decía usted, con su programa, que venía de lunes a viernes, también luego de las 5 de la tarde. A veces venía en vivo, pero a veces era una repetición o en diferido. Y también otro dato es que cuando Yuya desembarca con todo en la televisión uruguaya, compite ya en el último tramo con Horacio y Gabriela. Y la verdad que Yuya era algo que generaba... Un fenómeno. Un fenómeno, exactamente. Una locura. Una vez creo que vino el cilindro. Vino y fue... el cilindro. Le voy a decir que yo tengo una sobrina que era una niña en ese momento y estaba fascinada con que Yuya, vendían de todo de Yuya cuando empezaron con ese merchandising. Bueno, vendían el colero de Yuya, las botas de Yuya, los llores de Yuya. Y todos se sumaban a esa propuesta comercial. Exactamente. O sea que vamos con el show de Yuya. el show de Yuya, la verdad, generaba fervor. Y qué época donde la verdad era la reina de los bajitos, de los grandecitos. Impresionante. Sí, y nos recordaba Blanca, que también nosotros lo mencionábamos el sábado pasado, que Natalia Oreiro, quien fuera nuestra uruguaya rebelde de la columna anterior, fue captada por Yuya y formó parte de las Paquitas, que eran las como las acompañantes, las encargadas de las coreografías. O sea que desde temprana edad demostró su talento y también un símbolo de belleza, ¿no? Porque para integrar ese staff de Paquitas habría que cumplir con ciertas condiciones. Exactamente, había un estereotipo determinado para integrar esa selecta nómina que era parte de ese show que se montaba y que la verdad marcó una época del entretenimiento allá fines del 80, principio de los años 90. Bien, seguimos entonces en este recorrido por programas infantiles y para adolescentes y también desde la vecina orilla, con un fuerte impacto en todo lo que tiene que ver con lo económico, trasciende las fronteras y se instala un programa de la mano de Cris Morena. Es el programa Jugate Conmigo. También viene vinculado a aquella época en el cual estaba el show de Yuya y viene esa competencia en la televisión argentina. Yuya empieza en un canal, luego pasa a otro y estaba muy disputado el espacio para jóvenes, niños, adolescentes. Y surge Jugate Conmigo, un programa que tenía otro perfil al de Yuya. Que también mostraba estereotipos de belleza, pero bueno, también estaba validado, digamos, en ese momento apelar a los carilindos y a las carilindas. Y mostraba también algo de juego, de competencia. Exactamente, era una propuesta muy variada y bueno, y había una gran competencia entre Jugate Conmigo y el show de Yuya en horarios muy similares. Jugate Conmigo también vino al Uruguay con todo su elenco, también abarrotó los shows que realizó y bueno, y entre esos elencos surgieron actores, bueno, la propia Romina Yan, que también recordábamos el otro día, fallecida muy joven, hija de Cris Morena, pero también está Luciano Castro. Exacto, actores y aquellos talentos que después con otros impulsos, además del de Cris Morena, han logrado consolidar sus carreras. Vamos a escuchar a ver algunas de estas canciones de aquel tiempo. Dale con ganas, pone tus fuerzas, ella. Y esta era la cortina musical que sonaba por las 6 de la tarde de lunes a viernes. Otro programa que a veces venía en vivo, a veces venía con un poquito de retraso. Y nos enganchábamos a mirar esos programas en la hora de tomar la leche. Sí, ¿no, productora? La hora de la merienda, congregado en torno a la mesa, con la leche calentita y alguna galletita o alguna cosa que se hiciera caserita para congregar a los más chicos en torno a la mesa y disfrutar de estos programas. La verdad que sí, la verdad que era un... Y además estaban aquellos juegos, ¿sabe qué estaba recordando? Mm. Que también en sus inicios, Jugate Conmigo fue un poco resistido porque, bueno... Algunos juegos que eran desarrollados por adolescentes ya bastante grandes, a diferencia de Yuya, que si bien Yuya abarcó a todo el público, a todo el espectro de edad, ¿no? De los más chicos hasta los más grandes, pero los que participaban en Jugate Conmigo eran, como dicen los argentinos, pibes del secundario. Y... los juegos, al principio hubo un poco de resistencia porque se ensuciaban mucho, algunos decían que eran violentos. Luego eso se fue sobrellevando y el programa quedó consolidado en la historia de la televisión argentina y también en la uruguaya. Pero bueno, estaba que se embarraban, que se tiraban. También en algún momento estaba esta polémica de si había algún tortazo y de bueno cómo se jugaba con la comida. Recuerdo algunas discusiones... por aquellos tiempos. Exacto. Y también de la vecina orilla, impulsado por supuesto por su madre, llegaba el programa Chiquititas en manos de Romina Yan, hija de Cris Morena, y la consolidación de este programa, de esta novela, que también traía mucho de música, mucho de videítos, y canciones con algunos mensajes, positivo, pero que partían como de una realidad un poco ficticia, como era la vida en un hogar ideal, digamos, un hogar de huérfanos. Exactamente, y que acá también surge otra gran actriz argentina. Exactamente, Agustina Cherry, entre algunas de las niñas en ese momento del hogar. La verdad que después del resto yo no me acuerdo mucho. Habría y tampoco que indagar. Tengo... claro, cómo siguieron sus carreras artísticas, la verdad que no soy un gran seguidor de la farándula argentina, pero bueno, vamos con este clásico, porque también tuvo su CD Chiquititas, como lo tuvo Jugate Conmigo, aunque Jugate Conmigo y Yuya todavía, y Horacio y Gabriela sobre todo, sacaban sus cassettes. Exacto. Otras épocas. De rebobinar con lapicera Bic en el Chiquitita, en el agujerito. Chiquitita ya viene en la época del CD. Porque es un poco más sobre la mitad de la década de los años 90. Por ejemplo, Romina Yan ya no estaba en Jugate Conmigo y ya pasa a Chiquitita. Vieron que no soy de la farándula argentina, pero algo me acuerdo. Princesa, con esta típica cortina musical de Telefe, recordamos a Chiquititas, que justamente marcó también su momento en el mismo horario, luego de la escuela, en la tarde. Esto determina que, bueno, estaba pensado en qué horario se podía atraer la mayor cantidad de televidentes jóvenes en el rating, ¿no? O sea, se esperaba a que pasara la jornada escolar para emitir estos programas de lunes a viernes, que además también todos estaban marcados por Telefe, porque Yuya empezó en Telefe, Jugate Conmigo era de Telefe, y Chiquititas también era una producción de Telefe. Y como nos dice María Elena Inela, una de las que competía con Chiquititas, con Jugate Conmigo y demás, en otro canal, era Flavia Palmiero en Flavia está de fiesta. Exacto. Que acá era emitido por Canal 10, porque estamos hablando que Chiquititas y Jugate Conmigo salían Canal 4, el show de Yuya salía en Canal 12 y Flavia era emitido por Canal 10. En aquel momento era mucho más estricto el vínculo de los canales uruguayos con un canal argentino. O sea, por ejemplo, Canal 4 por muchos años tuvo en exclusivo todos los programas de Telefe. Y Canal 2 y Canal 10 también iban teniendo sus exclusividades con sus pares argentinos. Y justamente Flavia era una de estas conductoras que atraían a una gran cantidad de la gurizada. No fue capaz su boom tan grande, obviamente, como el de Yuya, ¿no? Porque Yuya fue la número uno, por lejos. Pero sí, también tuvo su barra. Sí, igualmente, como ha pasado con varias mujeres en la Argentina, empiezan su carrera más siendo vedette o actriz y después terminan definiéndose más por el público infantil y cambian un poco su imagen y su propuesta para aggiornarse a ese nuevo público. Exactamente. Está sumada Ana Clara a la audiencia. Le mandamos un beso enorme a Ana Clara, que está allí mandándose unos panqueques con dulce de leche. ¡Qué rico! Impresionante. Está escuchando ahí con la barra de la escuela 192. Le mandamos un beso enorme a todas. Y gracias por acompañarnos en Radio Campamento. Y Flavia Palmiero también tuvo sus temas, sus cassettes. Y uno de los más recordados es este tema al clásico personaje infantil que fue y sigue siendo el Ratón Pérez. Porque el rato Pérez le compraron que se... Y así pasaba el Ratón Pérez, este magnate de la industria odontológica que compraba, dejaba mucho dinero, la verdad, que ha acaudalado este roedor que visitaba todos los hogares, iba coleccionando dientes. Vaya a saber qué negocio turbio tenía este ratón vinculado a las piezas dentales, a los dientes de leche de los niños y niñas. Exactamente, así que pasábamos entonces también por la propuesta del Ratón Pérez, llevada adelante por Flavia Está de Fiesta, un programa que también formó parte de nuestras infancias. ¿Le parece seguir con otro? Y hablamos de algunos de otros programas que también estuvieron para que fueran vistos y escuchados por la gente joven, Maxi Animados en su momento, el Club de las Tortugas Ninjas, Jugo de Colores, más tipo novela, Clave de Sol, Montaña Rusa, Verano Eterno, Floricienta y Patito Feo, más en el tiempo, más cercano a nosotros, Charoná, Loco de Voz, Mi Familia es un Dibujo, Aven Tus Juegos, Cebollitas y Subcampeones, por decir algunos de aquellas propuestas que estaban cerca en la pantalla para los chiquilines y chiquilinas después de volver de la escuela. Y usted que está buscando ahí en YouTube, un personaje que es inolvidable, que formó parte de la propuesta de Cacho Bachinche, era Ultratom. Es verdad, Ultratom, que era ese personaje que, al igual que el Ratón Pérez acumulaba piezas dentales, bueno, Ultratom acumulaba, recolectaba, capaz que hacía una clasificación de este tipo de residuos, chupetes, mamaderas y de todo un poco. Y aquellos niños iban con sus padres y madres, familiares y amigos, a la televisión, y ese minutito tirando el chupete y la mamadera a Ultratón, que se llevaba todo para que los niños fueran dejando esos implementos ya una vez crecidos. Exactamente. Y formaba parte también de la propuesta de Cacho Bochinche, Víctor y sus marionetas, y también la compañía de quien fue durante mucho tiempo su pareja, Laura Martínez, con las Chinchín. Exactamente. Recordemos que Laura Martínez era un personaje principal en Cacho Bochinche, que Cacho Bochinche se emitía los fines de semana. No era un programa de entre semana. Era un programa de día sábado, porque Cacho de la Cruz tenía dos grandes programas, que era Cacho Bochinche los días sábado y el Show del Mediodía los domingos, en un programa, el Show del Mediodía, que estuvo varios y varios años en la televisión, que fue también mutando sus formatos y que llegó en algunos momentos a ser un continuado de toda la tarde, porque el Show del Mediodía arrancaba a la 1, 2 de la tarde y llegaba hasta la noche. Sí, con distintas secciones también, y bueno, sumando distintos entretenimientos, una manera de mantener a toda la familia conectada con el programa y sintonizando, entonces mejorando la audiencia de aquel momento. La verdad que sí. Y bueno, y también recordamos que Cacho de la Cruz y las Chinchín, Laura Martínez, Víctor, Fermín, ¿se acuerda? El enano. El enano Fermín, Pelucita, el payaso Pelucita, en invierno, cuando venían las vacaciones, abarrotaban el Teatro del Círculo. Pero era también furor, entradas agotadas, y la verdad que esas temporadas teatrales que metía Cacho Bochinche en el invierno, eran un buen negocio. Era una cosa que deseaba mi edad, pero como ya a mí no me afecta, en su momento, yo no recuerdo si fue en el 88 o en el 89, Cacho de la Cruz hacía como algunas actuaciones en clubes de barrio. Y yo iba a la escuela 68, la Estado de Israel, allá por la calle Carabelas, y el club que nos quedaba más cerca fue el Albatros, y allí desarrollaron entonces una propuesta media lúdica, con aquello de los tótem y el juego de la silla, esas propuestas bien básicas, y bueno, supe ir entonces a Cacho Bochinche allá por el Club Albatros. La verdad, qué buenos recuerdos, el Club Albatros, qué tablados en el Club Albatros. Le mandamos un saludo de nuevo a Guille, que está muy atento al programa y nos dice que él siente que capaz que nuestra generación con la canción de las mentiritas pudo quedar traumada. Bueno, habían otras canciones que eran peores, así que bueno. Y miren, mire qué detalle de otra persona, dice Dayana, nuestra auxiliar, nuestra compañera de trabajo, que Gustavo lo llegó a trabajar el Loco de Voz. Mire. Mírelo. ¿Vio que tenía una beta artística? El recitador. El recitador. ¿Y sabe qué? También le podemos decir el eterno enamorado, porque ya está pidiendo un tema de esos que le dan calor a la noche. ¡Opa! Vamos con un tema de Cacho Bochinche, que fue un ícono de todo ese programa y uno de los más recordados. Pajarito Amarillo, este clásico interpretado por Laura Martínez, que sigue con su carrera televisiva en el departamento de Maldonado. Tiene un programa en Canal 11 de Punta del Este y bueno, obviamente... Pero ya no dedicado a la población infantil. No, no, Laura, que también era y es actriz y que era una de las principales... actrices en los sketches del show del mediodía, también era secretaria del show del mediodía y fue una de las chicas wow. Eso queda para otro capítulo. Les pido a la audiencia, no lo voy a googlear, pero alguien que escriba quiénes eran todas las chicas wow. Y también voy a pedir en Aiguá, que están muy atentos al programa y que siempre están al firme con Radio Campamento, ¿en qué año llegó la televisión, así nomás, porque me van a entender, a Bonaparte? Bien, allá cuando vivíamos en la calle José Bonaparte. ¿Bien? Muy bien. Yo ya recuerdo tele color, pero bueno. En mi casa había una Panavox blanco y negro de 12 pulgadas. Usted imagine ahora que hablan de tantas pulgadas y de teles enormes. No, era una... Y le voy a decir que la apoyaban en una mesita y que era tan buena que un día se cayó y siguió andando aunque estuviera de costado. Pero esa era de las buenas buenas. Sí, esas perillas que había que girar para cambiar de canal. Que no sé para qué tenía tantas opciones de canales cuando en realidad solo se podían sintonizar 4. Tenga cuidado con las perillas. No, el que mete mal los dedos es usted, porque... Ya le pido una canción y usted toca la que usted quiere. Marta nos dice que en su casa el primer televisor estuvo en 1963. Marta, fuiste una adelantada. La verdad que en el 63 tener tele eran muy pocos. Vi el primer programa de terror y luego no podía dormir porque las manos del pianista que su enemigo le había cortado me perseguían. Boris Karloff. ¿Qué recuerdo? No, y le voy a decir ahora que ella decía eso de terror, que había en un momento supo haber en Canal 4 unos viernes de terror y una cosa así, que en mi casa estaban prohibidos para nosotros porque después decían que nos interrumpían el descanso. Viernes 13. Viernes 13, exactamente. También nos está escuchando Joaquín el Maestro 662, que está al firme con Radio Campamento. Una radio que lo puso en movimiento porque lo hicimos participar con la columna acerca de Dionisio Díaz ya hace dos miércoles atrás, sumando su conocimiento y sus ganas a la propuesta de la radio escolar. Y que la grabación de ese programa la escuchó el abuelo Miguel y la verdad que se emocionó y le agradeció mucho a Joaquín que haya dedicado un espacio a Dionisio Díaz. El abuelo Miguel es un activista en la difusión de la historia del héroe del niño del pueblo del Oro, allá en el departamento del 33, que en 1920 nació y falleció en 1929 a partir de las heridas producidas por su... en esa discusión que surge entre el padrastro y el abuelo. Hay una investigación muy interesante, hablamos el otro día sobre quién fue realmente el que asesinó a... quién fue el que lo hirió de muerte a Dionisio Díaz. Hay una investigación muy interesante que se llama La Segunda Muerte de Dionisio Díaz, sobre que cuestiona e interpela, bueno, el relato clásico de ese evento tan triste que fue uno de los tantos lamentables casos que tenemos de violencia intrafamiliar. Seguimos repasando y estuvimos hablando de Cacho Bochinche, de Requete Divertidos, de Chiquititas, Júgate Conmigo, el show de Yuya, pero nos vamos a Perú, contra la costa del Pacífico. Sí, supimos en la edición de la ensalada anterior también traer desde los audios a este programa que también marcó una época y que aportaba letras bastante interesantes que cuestionaba algunas dinámicas familiares. Me acuerdo la del cigarrillo y el valor de la naturaleza y de los vínculos. Y nos vamos entonces a Nube Luz. Exactamente. Este programa producido en Lima, que llegó a toda América, también tuvo su periodo de éxito, no fue tan prolongado en el tiempo. Luego también estuvo vinculado a que, bueno, una de sus conductoras se sacó la vida, un hecho que generó mucha conmoción, sobre todo en Perú. Fueron muy pocos, no sé cuántos en la historia del Uruguay, cuántos programas de la televisión del Perú llegaron a ser éxito en el Uruguay. Mire, yo creo que fue el único. Sí, habría que estudiarlo eso. Pero bueno, Nube Luz, en las mañanas del sábado. Del sábado y luego del domingo. Y luego del domingo, con sus juegos y sus canciones, también formaron parte de nuestras infancias y adolescencias. Vamos con este clásico tema de Nube Luz. We'll be right back. ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar nuevamente con todos los nubetores de toda Latinoamérica. Justamente, este era un programa que estamos repasando con una presentación extensa, porque la presentación duraba más de 2 minutos para que entraran las conductoras, además con un montón de efectos especiales. La presentación, que para su época eran avanzadísimos, y bueno, y estas muchachas, mire, yo no sé usted qué anda con los estereotipos y las cuestiones de género, pero ¿usted qué pensaba de la vestimenta de estas chicas? Bueno, tenían un aire yuyero en su momento. Bueno, le voy a decir que habían algunos llores un poco cortos. Un poco cortos por demás, me parece. Exactamente. La verdad que el programa estaba dirigido a niños, pero la vestimenta atraía a los papás. Exactamente. Bueno, acá acaban de responder en Aiguá que Margarita dice que ella, cuando vivía en la calle Cádiz, casi propios, la televisión llegó en el año 66. Y que en Bonaparte, cuando se mudaron a la calle José Bonaparte, a pocas cuadras, se pasó a color en el 82. O sea que la final del Mundialito del 80, jugada el 9 de enero del 81, la vieron en blanco y negro. Por eso usted recuerda la televisión color, porque cuando usted nació ya estaba el televisor sí, de color en su sí, casa. Sí, exactamente, un año antes. ¿Saben que Margarita y el Tony iban a ver los partidos del Mundial 78 en una pantalla gigante en el cilindro? Mire qué momentos. Sí, sí, sí. Mundial que lo vimos por tele porque quedamos afuera con Bolivia y Venezuela. Pero bueno, ese es otro tema. Otro tema para otro programa. Teníamos también dentro de las novelas vinculadas a la adolescencia, Clave de Sol, Amigos son los amigos, Verano Eterno, que empezó siendo verano en el 98, después Eterno porque siguieron haciendo, se eternizó, exactamente, varias temporadas, Floricienta, Patito Feo, y mientras íbamos repasando, nos enteramos de la revelación de que Gustavo trabajaba en Loco de Voz, y bueno, nos vamos a ir con esa cortina musical de un programa que reunió a Coco Echagüe y a Paola del Bianco, y que también proponía algunos desafíos y identificarse con colores y jugar en equipo. Loco de Voz, que ya es más acá en el tiempo porque es del siglo XXI. Estamos hablando de principios de los años 2000. Ya es un salto. Y bueno, todos los programas que hablamos anteriormente ya no estaban al aire. O sea que con Loco de Voz vamos a terminar este repaso por los programas infantiles que marcaron a nuestra generación. Pero también marcaron a la generación de los que eran papás. Porque María Elena, que tenía a Diego chico. Bueno, Margarita, mi madre, que nos acompañaba siempre mirando estos programas. También Miriam, que está muy atenta recordando este pasaje, ¿no? Que dice que además el ex de Jessica, cuando empezamos con los osos gummies, se parecía a Duquecito, dijo. Mm-hmm. Parece que no lo quería mucho. Vamos con Loco de Voz para cerrar este repaso por estos programas infantiles. Thank you. Y así pasaba este recuerdo por los programas infantiles con Loco de Voz y esta cortina musical. Por Canal 10 salía Loco de Voz, ¿no? Exactamente. Tenía sus tribunas de colores y ahí llevaban unos puntajes en función de algunas pruebas físicas y acertijos y cosas que entretenían bastante a los chiquilines. Qué buenos recuerdos, cuántos lindos momentos, ¿no? Sobre todo allá por los años de los 90, cuando la cultura del entretenimiento pasaba justamente en estos pocos recursos audiovisuales. Hoy tenemos tantas pantallas, tantas redes, la televisión por cable que empezó a llegar también por mediados de los 90. Cuando llegó la televisión por cable, por ejemplo, fue la posibilidad de, si contabas con ese servicio, tener no sé cuántos canales disponibles con el control remoto. Que ¿dónde fue que lo conoció Elena, el control remoto? En Cerro Colorado. En Cerro Colorado. Los cuentos de Elena en Cerro Colorado son espectaculares. En su primera experiencia, ¿no? Como maestra rural, allá. Y ni le digo lo que fue la kermés en Cerro Colorado. Porque en aquellas kermeses de facón atravesado. Bueno, típicas del interior profundo. La verdad que sí, pero bueno, en aquellas kermeses donde estuvo Elena, hubo resultados bastante buenos. Sí, económicamente siempre han sido un impulso para las escuelas del interior, los festivales, pero las lógicas mezcladas con alcoholes se pueden poner un poco turbias. No, y además de que fue bastante bueno el resultado en cuanto a la cantidad de lesionados y heridos. O sea que bueno. Hay una anécdota que es espectacular de cuando fueron a Florida desde Cerro Colorado, que es un buen tramo, que me imagino que por allá, por los años 80, las rutas, sobre todo esas rutas de Florida secundarias, no estarían en el mejor estado porque hoy en día siguen más o menos. Y pienso ese viaje en camión, Elena. Hoy en día, si nos enteramos de que un grupo escolar sale en camión, pero tenemos la prensa. Sépalo que se termina su carrera como docente porque incumple todas las reglamentaciones vigentes. Exactamente. Bueno, y estamos llegando a la última media hora del programa y nos quedó un poco compacto, pero vamos a pasar lo que quiere la gente. Exacto. En esta ensalada del día sábado, en su edición número 16, empieza el bailongo. Esto pide baile, vamos a levantar esa mano y vamos a hacer palmas, vamos arriba, palma, palma, palma, sí, palma, palma, palma, y ahora sí que se venga, ahora sí que se venga. Más arriba, Samara, palma. que encontré en un rancho entre las sierras, la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor. ¡Oh! Cuando una baila acordeón, una magia liviana y daban ganas de al baile entrar. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como guste, desde el cumple pude atinar. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará, que no vea más arriba. Me llevó por campos desconocidos, llegó el olvido, todo llevó. Acá pensé en Goyatí y dormí por la frontera, la brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul. Y dobló junto al fogón y su fogata me alumbra. Vivo en penumbra, cargo mi cruz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul y allá me olvidará, que no vea más la luz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul y allá me olvidará, que no vea arriba más la luz. Fiesta, el teatro de verano, fiesta. Productora, qué impresionante. Mire que más allá que arrancó el rugby con todo hoy, usted está con todo. Sí, mandamos saludos a la familia González Íngola allá en Santa Catalina, que se pusieron contentos cuando empezó a sonar Lucas Hugo, porque parece que por aquel lado agrada mucho este cantante. Qué bueno, excelente, muy bien. Un saludo para todos por allá en Santa Catalina. Vio que nos escuchan de Aiguá a Santa Catalina. Este es un programa que se expande y se expande. Y Mirita debe estar conectada también en la zona de Tacuarembó. Y bueno, la verdad que sí. Sus hijas, en Paso de la Arena, Malena y Diamela, dice que empezaron con una huerta, un proyecto que Dieguito ha llamado Mamás a la Huerta. Pero claro, se le vino la noche, bueno, están trabajando en la huerta bajo lamparitas. Bueno, la verdad que estos agricultores modernos trabajan de noche la huerta, lo que son los nuevos tiempos. Y bueno, buscándole la vuelta a las cosas. Bueno, y dijimos que vamos de Santa Catalina a Aiguá, y allá en Aiguá les gusta mucho Ágata, entonces vamos con la grande del interior. Thank you.

Jerry Rivera, Casi un hechizo, tema solicitado por Gustavo, dedicado a Dayana. La verdad que este hombre tiene un repertorio musical. Sabe y sabe de salsa. Tal cual. Además vio que las letras, así, las estudia y las analiza. Tremendo tema le dedico. La verdad, muy bueno. Muchas gracias, Gustavo, que ha hecho un tour por diferentes escuelas de Montevideo en su trabajo, en su reparto. Pero mire, reparte, hace más visitas que varios consejeros de primaria. Se conocen distintas realidades de la capital al llevar las viandas en esta época de pandemia y en su momento las bandejas de la empresa que brinda la alimentación a muchas de las escuelas de Montevideo. Y desde el principio del programa tenemos a Leandro, a Alejandra y a Emilia. Y por lo tanto, tenemos que cumplir con la cuota semanal de Denis Elías. Exactamente. Llegó una nueva manera de cuidar. Sí, señor. Ya la tengo. Denis Elías, el cantante favorito del profesor Leandro, que vamos a tener que averiguar un cantante del gusto de Alejandra para dedicarle también un tema a Ale. Y bueno, y llegando a los minutos finales, Dayana se comunica con nosotros para darle una respuesta, como nos tienen habituados, a Gustavo con la selección de esta canción. Y nos cuenta que ya su hija están en los aprontos porque mañana la hija de Dayana cumple años, así que están a lo loco y se van con la radio de un lugar para otro para no perderse ni un poquito de este la ensalada. Me imagino allí la antena sintonizando de un espacio al otro. Y bueno, en el contrapunto, Dayana le dedica este tema a Gustavo. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Pasaba este tema dedicado de Dayana a Gustavo. Solo quiero darte un beso. ¿Y sabe qué? Sí. A la maestra Alejandra le encanta Abel Pintos. Mire, y capaz que en los últimos minutitos la podemos llegar a complacer. Exacto. Invitarlos entonces a que nos sintonicen el miércoles en De Túnica y Moña a las 9:30 de la mañana y el sábado que viene en la edición número 17 del programa La Ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. ¡Pero qué velocidad! Agradecemos desde ya la audiencia y que compartan el link con sus familias, sus amigos y así poder ampliar nuestra oferta de comunicación, entretenimiento y educación. La verdad que sí, mandarles un gran abrazo, que terminen muy bien este sábado, que tengan un feliz domingo, un gran comienzo de semana y un gusto haber compartido la edición número 16 de La Ensalada por Radio Campamento. Ya en los últimos minutitos que tenemos disponibles en el programa con el cual realizamos esta transmisión, que es Mix RL, con su base en Londres, vamos a terminar este bailongo de una manera especial porque siempre complacemos al profesor Leandro, pero nunca a la maestra Alejandra. Muy bien, y sabemos que tanto Alejandra como a la maestra Ana Karen le encanta Abel Pinto. Vamos con Abel Pinto, cerramos así este programa. Muchísimas gracias, feliz domingo y nos reencontraremos el próximo sábado con el número 17 de La Ensalada. ¡Chau! Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran dando cuenta que sea solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento.